marchar para nosotros es emocionante. La gente ve la bandera y se acerca y nos pregunta y les llama la atención. Es un momento de alegría. Por más de que sabemos que no es una fecha para nada alegre, que es una fecha muy triste, es un momento que uno, mediante la alegría, se revela ante el enemigo, porque el enemigo nos quiere ver deprimidos, nos quiere ver tristes, nos quiere ver paralizados, y venir a juntarse, a gritar, a decir yo digo no, no puede ser otro el sentimiento que el de una profunda alegría y de una profunda emoción de saber que hay gente que por las mismas causas que quizás nosotros hoy estamos peleando han entregado su vida. Y más que han entregado, se las han quitado, se las han robado. Entonces cada vez que uno puede reivindicar esas banderas, vuelven a marchar frente a todos los que estamos hoy llegando a la plaza. Buenísimo.